Me llamo Ana. Soy enfermera y trabajo en un hospital. Es un trabajo duro, pero ayudar a la gente es muy bonito. Me llamo Pedro. Soy funcionario del Ministerio de Economía. Trabajo en una oficina, en el Departamento de Créditos. Es un trabajo muy tranquilo, a veces un poco aburrido. Soy Julián, y soy profesor de literatura en un instituto de bachillerato. Es un trabajo interesante y me gusta, pero a veces es difícil. Soy Susana y soy camarera en un restaurante muy bueno. De mi trabajo me gusta el contacto con la gente, pero los horarios son muy malos porque trabajo por las noches.